Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine por el placer de estar solo. Exponerme tal cual soy, sin temor, sin limitaciones, sin pecado. Puedo ser yo mismo. Tú no me juzgas, no me rechazas. Muchos van buscando su destino. Perdido, encontré mi lugar secreto donde soy libre.